un casco histórico habitable, con turismo. No todo es turismo, y no, no es un eslogan. Su vecindad lo reclama, la que cada día se ve obligada a convivir con un turismo masivo que altera su calidad de vida y la imagen de sus calles. Es el casco histórico de Córdoba, el segundo más grande de Europa, con un entramado de calles estrechas de herencia medieval, de gran riqueza patrimonial, con iglesias, casas palaciegas, edificios públicos, y que con todo ha sabido mantener una tipología de viviendas casas-patio. Por su singularidad y valores históricos y artísticos, la UNESCO distinguió a la Mezquita Catedral en 1984 como Patrimonio de la Humanidad. En 1994 fue el casco histórico, delimitado hasta la fecha. En 2012 se distinguió el Festival de Patios, con la declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y por último, en 2018 se incorporó el Conjunto Arqueológico de Medina Alzara, convirtiendo a Córdoba en la ciudad más distinguida del país, con 4 declaraciones Patrimonio de la Humanidad. Y de lo festivo a lo mundano. Estos reconocimientos merecidos nos han colocado en el polo de atracción turístico, especialmente la zona patrimonial, siendo el propio ayuntamiento artífice de ello, intensificando el fenómeno con una política de atracción del mayor número de visitantes a la ciudad, vendiendo la idea de a mayor turismo, mayor riqueza y más crecimiento económico. Campañas de promoción turística en el exterior, la Noche Blanca, las cruces, el Festival de los Patios, la transmutación de la Semana Santa, etcétera. Todo con el casco histórico como marco, ha provocado la llegada masiva de turistas, a los que hay que destinar un importante volumen de servicios y recursos públicos. Es lo que llamamos turistificación, un fenómeno más propio de otras grandes ciudades y que Córdoba ya tiene unos efectos en su corazón. Impacto ambiental, contaminación acústica, invasión del espacio público por la actividad hostelera, ocupación de las calles por todo tipo de actividades de ocio masivo, suponiendo una grave agresión a la calidad de vida de la vecindad que todavía da vida al casco, alterando sustancialmente el modo de vida de los barrios, tanto de esta zona como ya incluso de zonas limítrofes de los barrios del sur y sureste de la ciudad. A lo anterior, no suma la permisiva actitud de la Junta de Andalucía negando implantar una tasa turística, o el propio ayuntamiento, que siendo tan remiso en el tiempo a la limitación de licencias de pisos turísticos, su cerrazón y falta de respuestas a la demanda de la vecindad del casco histórico en la regulación del uso de espacios públicos o en materia de eficiencia energética, insistiendo en el veto a la instalación de placas solares. En definitiva, que nuestra ciudad sea cada vez más conocida y que sus múltiples atractivos sean proyectados al exterior con una imagen para el turismo de ciudad sostenible que respeta su identidad, sus espacios y a las gentes que le dan vida, sería digno de festejarlo. Un sueño, proyectar un modelo, nuestro modelo de ciudad, que evitara llegar a convertir el casco histórico en un parque temático, sin vida real, como hay muchos, en el que resulte difícil la movilidad y la vida diaria de esa vecindad que lo habita. El pasado 2024 hizo 30 años de la declaración del casco histórico como Patrimonio de la Humanidad, que a partes desiguales la Administración festejó y las vecindades sufrieron. Que suponga para ambos la oportunidad de trabajar de la mano para el armonioso desarrollo de sus barrios, con cohesión social, garantizando espacios de convivencia, accesibilidad, inclusión y respeto con el medio ambiente como principios en lo que basar las políticas culturales, urbanísticas y en materia turística. Ese sí que será el mejor modo de proyectar que Córdoba y su gente somos patrimonio de la humanidad y el mejor regalo para las generaciones futuras. De 6 a 8 de la tarde, 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana. Y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Buenas tardes, 10 de abril 2025, programa número 21 de la temporada. Y aquí estamos, en plena primavera, ¿eh? Lozanos y frescos como el azahar que se escucha, ¿no? Que casi se escucha al caer. Qué bien que llegó la primavera, aunque por lo visto parece que vuelve la lluvia otra vez. Joder. Pero bueno, estamos con calorcito y aquí en el programa tenemos mucho calor esta tarde para tener un programa súper estupendo. Un programazo porque además vamos a empezar con el nivel altito, ¿eh? Esta tarde nos va a acompañar en primera instancia nuestro queridísimo y compañero Bernardo Ríos, que hoy nos trae el libro de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, y con él vamos a pasar un rato muy agradable, que nos cuente con detalle, ¿eh? Posteriormente vamos a estar con José Antonio Valencia, que es el portavoz del comité de huelga de la lucha de los siete de Acerinox, que es un tema que realmente hay que conocer y del que hay que hablar. Más tarde nos va a acompañar Ashley Ocal. Ashley es una ciudadana que vive en Córdoba, que lleva muchos años en nuestra ciudad, con dos chiquillos preciosísimos, con una familia cordobesa y de origen turco. Vamos a hablar de Turquía. Es un país que lo vemos lejos, pero que no lo está, ¿eh? Y ya comprenderéis cuando empecemos a hablar, ¿eh?, las cosas y las causas que traen hoy a Turquía a nuestra parrilla de programa. Y para acabar en la tertulia, acabamos igual que empezamos, hablando del casco histórico, como ciudadanas y ciudadanos preocupados por nuestra ciudad y por cómo se vive y cómo se habita, ¿no? Para hablar del 30 aniversario del casco histórico, de la tasa turística y del nuevo plan del casco recién redactado, tendremos a Curro Crespo y Lola Baena. Bueno, pues ese va a ser el quehacer en el que vamos a estar comprometidos desde ya hasta las 8 de la tarde. Así que sin más preámbulos. Y acabamos con nuestro gasco. Para que siempre, a pesar de que muchos temas igual son duros de digerir, por lo menos acabar con una sonrisa en la boca para acabar la tarde. Correcto. Y sin más preámbulos, nuestro amigo Bernardo Ríos. El poema se titula La carga del hombre blanco. Llevad la carga del hombre blanco. Enviad adelante a los mejores de entre vosotros, vamos, atad a vuestros hijos al exilio para servir a las necesidades de vuestros cautivos, para servir con equipo de combate a naciones tumultuosas y salvajes, vuestros recién conquistados y descontentos pueblos, mitad demonios y mitad niños. Llevad la carga del hombre blanco. Con paciencia para sufrir, para ocultar la amenaza del terror y poner a prueba el orgullo que se ostenta por medio de un discurso abierto y simple, 100 veces purificado, buscar la ganancia de otros y trabajar en provecho de otros. Llevad la carga del hombre blanco, las salvajes guerras por la paz, llenad la boca del hambre y ordenad el cese de la enfermedad. Y cuando vuestro objetivo esté más cerca en pro de los demás, contemplad a la pereza e ignorancia salvaje, llevar toda vuestra esperanza hacia la nada. Llevad la carga del hombre blanco. No el gobierno de hierro de los reyes, sino el trabajo del siervo y el barrendero, el relato de cosas comunes. Las puertas por las que vosotros no entraréis, los caminos por los que vosotros no transitaréis, vamos, hacedlos con vuestra vida y marcadlos con vuestra muerte. Llevad la carga del hombre blanco y cosechad su vieja recompensa, la reprobación de vuestros superiores, el odio de aquellos que protegéis, el llanto de las huestes que conducís tan laboriosamente hacia la luz. Oh, amada noche egipcia, ¿por qué nos librasteis de la esclavitud? Llevad la carga del hombre blanco, no oséis rebajaros ni clamar ruidosamente por la libertad para encubrir vuestro cansancio. Por todo lo que gritáis o susurráis, por todo lo que hagáis o dejéis de hacer, los silenciosos y descontentos pueblos os juzgarán a vuestro Dios y a vosotros. Llevad la carga del hombre blanco. Olvidad esos tiempos de la infancia, los laureles ligeramente concedidos, la fama fácil y sin fundamento. Venid ahora a buscar vuestra hombría a través de todos los años ingratos, frutos aguzados con la costosa sabiduría, el juicio de vuestros compañeros. Madre mía, bueno, este es un poema publicado por primera vez en una revista en 1899 en inglés, evidentemente. Hace tiempo, pero es que esta novela, El corazón de las tinieblas, empezó a publicarse en 1899 y apareció el libro en 1902. Es un poema imperialista, es un poema colonialista, es un poema de Rudyard Kipling, que fue premio Nobel de Literatura en 1907, me parece. Rudyard Kipling es conocido entre nosotros sobre todo por la versión de Disney del Libro de la Selva, pero es un escritor inglés nacido en la India, pero que era extremadamente racista, extremadamente imperialista, extremadamente colonialista. Es decir, el poema, ahora veremos la relación que tiene con el libro, el poema, evidentemente ninguna relación entre los autores, pero sí una relación en cuanto a que lo que aquí dice Rudyard Kipling es que el hombre blanco debe llevar la carga. Ya, claro, yo cuando siempre se dice la carga del hombre blanco, se me viene a la cabeza la carga de la Brigada Ligera, pero no tiene nada que ver porque es una carga militar. Aquí la carga es la responsabilidad que tiene el hombre blanco para con los pueblos salvajes. Él debe salvarlos, él debe conducirlos, él debe alimentarlos, él debe darles esperanza, él debe, en definitiva, dirigirlos hacia un futuro mejor. Eso es el hombre blanco, ese es el discurso colonialista, ese es el discurso imperialista. Igual estamos volviendo a eso, igual, de 1900. Igual estamos volviendo con otras circunstancias diferentes, pero estamos volviendo también a algo. Por eso, empezar esto es que tiene que ver con El corazón de las tinieblas, porque El corazón de las tinieblas es una novela más o menos semi-autobiográfica de Joseph Conrad. Joseph Conrad era un escritor nacido en Ucrania, un escritor polaco, que yo estaba en territorio ruso, todo lo que, vamos. Y él lo que quería era ser marino. Él tuvo que exiliarse porque la familia tuvo un problema enorme de insurrección contra Rusia, tuvieron que exiliarse, él llegó a Marsella a los 17 años, se embarcó en un barco, pero por distintas circunstancias al par de años pasó a Inglaterra y allí más o menos sacó el título de capitán de marino mercante y estuvo viajando por todo el mundo prácticamente. Pero su deseo de siempre, él lo cuenta varias veces, es que una vez vio un mapa y había un espacio en blanco. Es decir, entonces, a finales del 19, en el 19, el mundo no era tan conocido como es ahora. Y ese espacio en blanco estaba en África. Y ese espacio en blanco era el que él quería conocer. Él estuvo tanto hacia el oriente como al occidente, como digo, navegando en esos navíos mercantes. Ese espacio lo conoció. Es decir, él se las averiguó para que le dieran un encargo en una compañía belga y navegar por el río Congo. O sea, que por se adentró en África. Se adentró en el Congo. Y como hablas de marino mercante, digo, claro, bueno, pero el contorno. Sí, no, pero es que era una compañía comercial. Ah. Hay que tener en cuenta una cosa, vamos a ver. A finales del siglo XIX... 1884, 1885, no recuerdo muy bien, creo que fue el 84, las naciones europeas en una conferencia se reparten África. Se las reparten, vamos, literal, directamente. De ahí las fronteras literal, que tienen, ¿no? Literalmente. Literalmente, primero fueron pocos, pero al cabo de los 20 o 30 años, el 90% de África era de los países coloniales, es decir, de los imperios de Italia, de Alemania, de Francia, de Inglaterra. Portugal, España, que tuvo el poquito del Sáhara allí directamente, la Guinea esta también nuestra, entre comillas, ¿no? Se lo reparten. ¿Qué es lo que le toca a el rey Leopoldo II de Bélgica? El rey Leopoldo II de Bélgica está reconocido ya por todos lados como uno de los mayores genocidas conocidos de toda la humanidad. En ese reparto, él se queda esa parte del Congo a título personal. Logra en su país, en Bélgica, que el Parlamento le dé eso a título personal hasta que se muera. Y hasta que se muera fue suyo. Fue suyo. Aquella parte del Congo era suyo. ¿Para explotarlo? Bueno, para explotarlo no. Es decir, el poema este viene a cuento de lo que él dijo. Fijaos bien lo que dijo en un discurso el señor Leopoldo II. Me complace pensar que nuestros agentes, casi todos los cuales son voluntarios procedentes de las filas del ejército belga, tienen siempre presente en sus corazones un fuerte sentido de la carrera del honor en la que están comprometidos y se ven animados por un puro sentimiento de patriotismo. Sin escatimar su propia sangre, desean preservar sobre todo la sangre de los nativos, que verán en ellos a los protectores todopoderosos de sus vidas y sus propiedades, a los maestros benevolentes de quienes tanta necesidad tienen. Eso es lo mismo que dice en el poema, que dice en el poema Rudyard Kipling. Es decir, nuestros militares van a ser benevolentes y van a ser prácticamente los padres de esos nativos. Bien, el territorio del Congo de Leopoldo II, ya no belga, porque belga fue a partir de la muerte de Leopoldo II hasta el año 60, me parece, el año 1960, se calcula que ese Congo de Leopoldo II tenía 20 o 30 millones de habitantes y cuando acabó todo, pues tenía 8. Es decir, se había cargado a más de la mitad de la población. Pero se la había cargado mediante torturas, mediante mutilaciones, mediante. Sí, porque todo lo que era. Claro, todo es el discurso colonialista hacia afuera de benevolencia, de bondad, de ayuda, pero lo que quería era el marfil. Lo que quería era el marfil, es decir. El marfil primero, y después cuando se empezó a ver las propiedades del caucho, el caucho después. Es decir, marfil y caucho, tal. Y eso con una mano de obra no barata, vamos, gratis directamente, ¿no? Y en cuanto había cualquier levedad de algún delito grave, le cortaban una mano al negro y fuera directamente, ¿no? Pero todo el discurso hacia afuera estaba en lo mismo que Rudyard Kipling, en lo mismo que ha dicho ahí, ¿no? Claro, los salvadores del mundo, ¿no? Los salvadores del mundo, no, los salvadores del mundo, teóricamente, pero los cristianos salvadores del mundo, de su mundo, y simplemente para hacer negocio, ¿no? Claro, las compañías comerciales. ¿Qué es lo que hace Conrad? Pues que Conrad viaja durante 6 o 7 meses, en el año 1899, el mismo año del poema de Rudyard Kipling, viaja durante 6 o 7 meses por el río Congo. Por el río Congo, al final, él tenía un contrato para 3 años, pero estuvo allí 6 o 7 meses porque enfermó. Y esa enfermedad le permitió. Parece ser que con mucho alivio por su parte, a pesar de las ganas que tenía de ver ese trozo en blanco que estaba en el mapa que le había visto, le permitió regresar a Europa. Porque ¿qué se encontró allí? Se encontró una realidad que no es la que él tenía en su cabeza. Es decir, él era blanco. Él, por lo tanto, tenía las mismas ideas, digamos, colonialistas, imperialistas de todo el mundo. Es decir, ese discurso de bondad para ayudar a esa gente. Pero, evidentemente, con aquello se decepcionó. Bien, pues, la novela, El corazón de las tinieblas, que desde el título ya nos plantea una ambigüedad, una indefinición, una sugerencia. ¿Qué es el corazón de las tinieblas? ¿Qué es el corazón de las tinieblas? Porque el corazón, es decir, es una metáfora, pero el corazón forma parte de la persona, forma parte de los animales que somos, tal. ¿Nosotros tenemos en nuestro interior las tinieblas? ¿O el corazón de las tinieblas también es el paisaje africano en el cual él se mete y en el cual se va a meter el protagonista Marlowe, buscando a Kurtz? Yo no sé si vosotros recordáis Apocalypse Now. En Apocalypse Now, que es una especie de adaptación muy libre de esta novela, el personaje Marlowe está buscando a Kurtz directamente, que está. Lo que pasa es que él, Coppola, pasa la acción de la novela de El Congo a Vietnam. A Vietnam, es decir, si recordáis, es mostrar directamente lo que es, lo que podamos decir, lo que nos muestra muchas veces y lo que nos ha mostrado el cine, la belleza del horror. Yo el otro día vi la secuencia que había visto muchas veces, pero bueno, la vi otra vez repetida, la buscas en YouTube, la de los helicópteros, la formación de helicópteros yendo a atacar con napalm el pueblecito vietnamita que hay allí, con la cabalgata de las Valquirias que pone el oficial oficial al mando, ¿no? Y claro, tú ves todos los encuadres que hacen. Yo me quedé, pero es eso, es decir, tú sabes que van a asesinar, que van a masacrar a esa población en lo que hay mujeres, niños, nada, todo, ¿no? Pero tú ves los encuadres que hace de la formación de los helicópteros, por arriba, por debajo, por el lado. Yo qué sé lo que hace. Aquello es alucinante, ¿no? Sí. Bien, eso. Esa parte. Entonces, en esa película, a Marlowe le encargan que busque a este tal Kurt, que es un oficial del ejército estadounidense, y que lo mate porque se ha rebelado contra los mandos. Eso no sucede aquí. Aquí Marlowe va encargado por la compañía comercial porque hay rumores de que Kurtz, que es el director comercial más mejor que tiene la compañía, porque es el que le ha dado siempre más marfil, el que ha sabido sacar todo, está enfermo y hay que traérselo, hay que sacarlo de allí. Entonces él va simplemente a buscarlo para traérselo. En la película Coppola se inventa otro final, es decir, él va a matarlo y de hecho lo mata. Y el personaje que hace Marlon Brando, que aparece siempre en la oscuridad, en la semioscuridad, tiene la conversación con él. Y sobre todo, lo que ha quedado, y que en la novela aparece dos o tres veces, pero lo que ha quedado, a mí lo que me quedó, lo que me impresionó de esa película fue las palabras finales de Marlon Brando: el horror. Esas dos palabras son las dos palabras con las que Kurtz, de aquí, que es un personaje muy simbólico, no se sabe, por una parte los nativos lo adoran, él es un salvaje, él se ha convertido en un salvaje, es decir, de hecho Marlowe ve donde la cabaña donde está viviendo y ve unos palos con algo arriba que no distingue muy bien lo que es. Cuando se va acercando son cabezas humanas ya muchas descompuestas que él tiene allí protegiendo por todo eso, ¿no? Claro, este Kurtz ha sido un señor que venía allí a trabajar y que venía con muy buenos propósitos y que era alguien muy querido por la compañía, alguien culto, alguien que era un ser civilizado. Y entonces, uno de los temas, si no el tema principal que plantea el corazón de las tinieblas, es cómo se produce un enfrentamiento entre lo que es la civilización con sus normas, que es capaz de atar nuestro ser profundo. Y en el ser profundo de la persona está la maldad, está la oscuridad, y ahí está el corazón de las tinieblas, está esa oscuridad, ¿no? Entonces eso es uno de los momentos, porque curiosamente al principio de la novela, a mí me asombró el principio de la novela. Bueno, no vamos a hablar de la técnica narrativa, porque la técnica narrativa de esta novela tiene mucho de lo que hablar, pero no vamos a hablar. Hay un narrador encuadrado, es decir, hay una historia dentro de otra historia, ¿eh? Porque Marlowe es el que cuenta el 95% de la historia. Pero al principio están unos amigos suyos en el Támesis, ahí en un barco, hablando, y de pronto él, que es uno de los marinos de allí, empieza a hablar y empieza a contar. Pero claro, empieza a hablar y empieza con una cosa muy curiosa. ¿Cómo se habrían sentido los romanos 1900 años antes, que llegaron por el Támesis, en donde están ellos ahora, con una gran ciudad, la ciudad prácticamente más grande del planeta en ese momento, la capital del Imperio Británico por excelencia, que es el imperio por excelencia, como digo? ¿Cómo se hubieran sentido los romanos adentrándose por ese Támesis, alejados de su civilización romana y entrando en un sitio en el que hay bosques, en el que hay selva, en el que hay ruidos que ellos no distinguen, donde no tienen vino de Falerno, lo dice así, donde no tienen nada de eso? Pues es la equiparación de esa civilización que entra en un terreno inexplorado, en un terreno salvaje, en un terreno en el cual tú ya no tienes agarraderas. Entonces, ¿cómo eso influye en cada persona? En Kurtz lo ha convertido, de hecho, en un ser malvado. Ese territorio ha podido con él, ha podido con ha sacado la maldad que tenía dentro. Marlowe se puede escapar. Marlowe admira a Kurtz en determinado sentido, habla con él, tiene dos o tres conversaciones con él, pero al final muere en el barco, está allí porque estaba muy enfermo el señor Kurtz, y él regresa. Y él regresa vivo, entre comillas, vivo. Es decir, vivo en el sentido de que ese territorio salvaje no había sido capaz de emponzoñarle la sangre. Entonces, eso es lo principal. Es decir, eso es lo principal porque de fondo está ese viaje. Es un viaje por el río Congo desde un punto de partida hasta llegar al sitio donde está Kurtz y de vuelta, ¿no? Simple. Y entonces, allí... En las oscuridades están tribus que no aparecen de ninguna de las maneras tal, aparecen los negros, aparecen muertos, aparece toda esa, y él va viendo cómo esa explotación de los nativos se está dando. Entonces, por eso es, en cuanto Conrad ve esa explotación, es cuando se vuelve atrás. Pero se ha dicho muchas veces, vamos a ver, la novela es de una ambigüedad tal que no sabemos muchas veces qué representa Kurtz. Representa varias cosas, a la vez, dependiendo de qué punto de vista se adopte para contemplarlo. ¿Es el mensaje de Conrad colonialista o no? Tenemos que tener en cuenta una cosa, es una novela escrita en 1899, estaba empezando el colonialismo, y he dicho anteriormente que Joseph Conrad tenía una mentalidad típicamente británica, típicamente europea en ese sentido, pero él es capaz de hablar de eso y de plasmar en una novela y de plasmar en muchas declaraciones lo que él contempló en el Congo. No, digamos... criticándolo abiertamente, pero sí dando la posibilidad de abrir aquello al ¿no? conocimiento de lo que estaba sucediendo. Que por lo menos no lo escondió. Vamos. No lo escondió, exactamente. Bernardo, yo lo que no puedo dejar de preguntarte, ¿qué te ha animado entre la selección de textos que nos has hecho para traer durante el curso a traer esta novela de hace 125 años? Con este contexto que nos has dado, además un contexto que parece que es como las ondas de una piedra en un estanque, ¿no? Pum, pum, pum, y repito, y repito, y repito, es como los ciclos, ¿no? Que te plantas en Roma, de Roma pasas al Imperio Británico. Vamos de colonialismo con el colonialismo. La realidad es así, directamente. ¿Eres un malintencionado o ha sido no, algo...? No, en absoluto. Yo me muevo también muchas veces por aniversarios. Esta novela estaba prevista para el año pasado, porque Conrad murió en 1924. Entonces, en 2024 se cumplieron los 100 años de la muerte de Joseph Conrad. Eso en principio. En segundo lugar, también la propuse y salió para el club de lectura que coordino. También, entonces, las dos cosas se han unido. Y en tercer lugar es porque directamente, aunque habla de la condición humana, aunque habla de la soledad, aunque habla de la colisión entre civilización y vamos a llamarle salvaje, o algo así, es una novela que es digna de ser leída no una vez, sino muchas veces. Es decir, muchas veces porque nunca llegas a captar nunca qué es lo que nos quiere decir Joseph Conrad. Exige un esfuerzo del lector. Exige un esfuerzo del lector, no un esfuerzo en el sentido de que no entiendo palabras, de que no entiendo, no, sino ¿qué me está queriendo decir? Por un lado dice una cosa, por otro lado parece decir otra, por otro lado tal, y entonces a mí ese tipo de novelas, ese tipo de literatura me gusta mucho, provoca, es decir, aquella que te hace pensar, aquella que te hace reflexionar, aquella que te da una especie de puñetazo que tú tienes que interpretarla, que sugiere. Y esa sugerencia al Bernardo Sesudo, ¿no? No, hombre, que igual es importante en estos tiempos que reflexionemos también y que nos dediquemos a pensar, ¿no? Hombre, claro, pensar. Viene bien que sepamos dónde está el corazón de las tinieblas o el corazón y las tinieblas. Ese el horror que dice Kurtz al final y que dice aquí, ¿qué es? ¿Es África? Pero es que yo leyendo la novela tú puedes interpretar perfectamente que es África, pero que es el mismo. Él mismo es el horror también. Él se da cuenta de que es el horror. Claro. A pesar de estar a punto de morirse, él se da cuenta de que el horror se ha instalado en él y por lo tanto él es el horror. Fíjate, claro. Pero fíjate no ha sido capaz qué línea, de... ¿Qué línea de reflexión estás haciendo? De porque de normal los defectos son siempre del contrario. Como las taras, nunca nos las vemos a nosotros, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando tú estás hablando de esa curiosidad innata que tenía ese hombre en ir a encontrar, a ver ese vacío en blanco. De niño cuando, tocó aquello y dice, yo tengo que conocer eso. Claro, pero cuando tú ves la revuelta que tiene lo que es el espacio en blanco. Dice, mira, con el rabo entre las piernas se hace falta y a gatas, pero echando leches de aquí, porque esto... Ya no es que sea malo eso, sino que me convierto en eso. Sí, sí, sí, te conviertes directamente. Claro. Cuando entras te conviertes. Además, eso lo hemos visto. A mí siempre se me ha quedado, es decir, lo hemos conocido en nuestra guerra del siglo XX, vamos a llamarla por civil, ejemplo, como la conocemos, pero yo es que me acuerdo de leer todas las crónicas, las que creo que eran de Goytisolo también y de los periódicos con la guerra de los Balcanes, y cómo vecinos, amigos que vivían de aquí a aquí se mataron. Se mataron directamente en cuanto aquello se encendió, ¿eh? Sí, o sea, que surge lo que... Son atavismos porque en la guerra de los Tutsi y de los Hutu sucede lo mismo en la película, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero que supongo que la tenéis en el imaginario, sí, ¿no? De no, relaciones no familiares, sí, sí, sí. Que de la noche a la mañana... Eso lo cuenta muy bien Kapuscinski en Ébano. Ébano es una crónica periodística de un viaje de Richard Kapuscinski, el periodista este, por África durante varias décadas del siglo XX, los años 40, 50, 60, y él va pasando por diferentes países y entonces él cuenta muy bien lo que sucedió entre los Hutu y los Tutsis. Bernardo. Pues muy interesante que nos traigas estos libros y estas reflexiones. Sí, porque además hemos hablado del libro casi de forma un poco tangencial, ¿no? Porque es salir y entrar, el ¿no? libro hay que leerlo. Claro. Leerlo. No, bueno, pero está muy bien, porque nos ha hecho entrar y salir del libro con un poco así de arisqués, ¿no? No me parece que sea... Lo que es, vamos, no sé, directamente... el libro creo que no está dicho todo, pero es que creo que es una muestra precisamente de encontrarse en una radical sociedad que lo que hace es aprovecharse de los demás, que es lo que tiene aquí de fondo, es decir, de fondo eso. Ahora, claro, el decir, por eso digo que habla de la condición humana, ¿en qué sentido eso influye en uno? ¿En qué sentido eso influye en uno? ¿Aumenta la ambición? ¿Aumenta las ganas de matar a los demás? Y sin embargo es capaz de Kurz es capaz de convertirse en un semidios para los nativos. Los nativos no querían que se fuera, los nativos no lo adoraban directamente. ¿Qué es lo que tendrían enfrente para querer? Fíjate, una de las cosas de las que se arrepintió, que leí de las que se arrepintió Joseph Conrad, fue la de haber hecho de Kurz un personaje demasiado simbólico. Eso lo dijo él directamente. Demasiado simbólico hice a ese personaje, lo tenía que haber hecho de otra manera. Mamoncillo que era, ¿no? Pues muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Un suplemento literario a la altura de la Semana Santa, de pasión y muerte, ¿eh? Total. Señor, madre mía. Bernardo, nos vemos. Ya venga, mismo, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Se me rompió el amor de tanto usarlo, de tanto abrazo roto, si me dicen dejarnos por completo. A cada paso se nos quedan las manos. Un buen día se nos rompió el amor, aquel tan grandioso jamás pudo existir, tanta belleza. Cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor, dos primaveras, y no duró este amor por mucho tiempo. Nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quieras. Y una mañana gris, al despertarnos, sentimos un crujido muy frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos. aquel tan grandioso jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor dos primaveras, y no duró este amor mucho tiempo. Nos devoramos vivos como fieras, jamás pensamos nunca en el invierno. El invierno llega, aunque no quiera. Y una mañana gris, al despertarnos, sentimos un crujido muy frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió la mano, se nos rompió la mano. De tanto usarlo o de no usarlo. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminar. No, no. Fui del mundo la rumbera, para mí era tan normal, y descubrí una suprema del teatro, despreciando a los demás del camerino, pero la supuesta diva por el eco de una vida que no le pertenecía se embrujó. Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar. Su voz le hace grande, ¿qué más da? Si ella es libre cantando como un pez en el mar. Una diva es valiente, poderosa. Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas. Resurge bailando, cobra más fuerte que un huracán. Es la madre que madruga, es la artista sin cartel, con dinero sin fortuna. Ellas son divas también. No es la fama tu grandeza, la igualdad es mi bandera y la música es mi única ilusión. Una diva sencilla como un simple mortal. Bueno, y vamos a pasar a la siguiente entrevista que, como os decíamos en el anuncio de la escaleta esta tarde, hoy tenemos con nosotros a Ashley O'Call. Ashley, buenas tardes. Muy buenas.

cierra los ojos al aroma de una rosa, mientras mi alma te cuenta cosas, cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón de esta canción. Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te ocupes, yo me podré acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás. Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te ocupes, yo me podré acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás. Cuenta conmigo. Y ahora vamos a contar con José Antonio Valencia. José Antonio es el portavoz del comité de huelga de la factoría de Acerinox en los barrios, en Cádiz. José Antonio, buenas tardes. No te oigo. No sé si me oyes tú a mí. Sí. Ahora, correcto. Hola, buenas tardes. Ahora te pillo. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo anda, hijo? Bien, aquí luchando, como se suele decir. Bueno, Acerinox, tendrás que darnos un mínimo de contexto porque nuestros oyentes que aunque esta emisión que se hace por internet se puede escuchar en cualquier parte del mundo, pero bueno, es importante, creo que es muy importante que le demos contexto. Acerinox es una empresa que tiene más de 7.500 empleados y es una multinacional que, aunque es española, está repartida por medio mundo, ¿no? ¿No es así? Así es una multinacional, además es una empresa del IBEX 35. Vale, o sea que no es un binguingui, vamos, que no, no estamos no, hablando para... de estamos hablando de los mayores, ¿no? De la liga, ¿no? Sí, además eso es una liga de primera división, como decimos nosotros los sindicalistas. Aquí ha habido una Champions buena. Una Champions, ¿no? Oye, y vosotros en los barrios, esa es una zona de Cádiz especialmente castigada con el paro. Vosotros sí que sois Champions, pero en paro, ¿no? Bueno, somos Champions en paro en la provincia de Cádiz, pero sobre todo en el campo de Gibraltar, Sí, hay un 23% de paro y además, como siempre decimos, hay un hándicap que es el narcotráfico, ¿no? Salimos mucho en las noticias por el tema del narcotráfico y es verdad, un problema añadido, ¿no? A ese paro que tenemos aquí en el campo de Gibraltar, ¿no? Vale. Vuestra factoría, repasando datos, de 1.800 trabajadores. Casi 1.800. Ahora somos menos porque vamos quedando cada vez menos en la factoría. De hecho, te pongo un ejemplo. Yo entré hace casi 27 años y éramos más de 2.500 y estamos en 1.700 y algo. No recuerdo exactamente el número exacto, pero entre 1.750 y 1.800. O está pasando como nosotros en Córdoba con la población, que en vez de ir a más vamos a menos, ¿no? Pues sí, además, como hemos dicho antes, es un problema porque donde antes se jubilaban compañeros con 61 años con un contrato relevo que le daba entrada a una persona más joven, a un compañero o a una compañera más joven, y le daba opción a tener un empleo estable, pues se está perdiendo también y es una pena. Bueno, y en ese contexto se ubica vuestro sindicato. Vuestro sindicato es un sindicato pequeño, menor, ¿no?, en cuanto a la comparación que podamos establecer con los grandes sindicatos sistémicos, ¿no?, del país, ¿no? Bueno, somos un sindicato muy pequeño. De hecho, trabajamos en la fábrica solo aquí en Acerino. Llevamos menos de 8 años que se fundó el sindicato y todavía no nos hemos atrevido a abrir un poco al exterior de la fábrica o incluso a las subcontratas que nos están pidiendo algunos compañeros que entremos también a participar en esas empresas que trabajan directamente también ahí en la fábrica. Pero sí somos un sindicato independiente, nos financiamos con la aportación que hacen los afiliados y bueno, somos un sindicato modesto que nació de unos trabajadores que estaban cansados de ver cómo se perdían tantos derechos y que los sindicatos mayoritarios pues miraban a un lado, incluso hacían de gestores de la empresa para que la empresa consiguiera lo que pretendía, ¿no?, que no es otra cosa que ir reduciendo esos derechos que tenemos todos los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? O sea, bueno, que os tuvisteis, perdona Enrique, os sí, tuvisteis sí. Que asociar vosotros mismos, hacer vuestro propio sindicato, simplemente para hacer valer vuestros derechos de trabajadores, ¿no? Para no perder derechos. Sí, exactamente. Daros cuenta que llevamos muchos años con una pérdida de derechos en el poder adquisitivo, en la regulación de IPC, en el tema económico, en pérdidas de derechos sociales. Y bueno, al final, pues te planteas de cómo luchar contra eso y al final pues decidimos un grupo de trabajadores que no teníamos experiencia ninguna, hay que decirlo que empezamos desde cero, sin ninguna experiencia, sin ningún curso de nada y bueno, pero con mucha voluntad y mucho corazón y sobre todo con ganas de luchar porque no se pierdan esos derechos que tanto costaron a nuestros padres o a nuestros abuelos, ¿no? Como le digo a mis compañeros, siempre tuvo que morir gente y encarcelar a gente, a mucha gente, para tener los derechos que hoy en día los estamos perdiendo. Y eso no se puede consentir, ¿no? ¿Y qué os lleva a la huelga? Pues nos lleva a la huelga principalmente más de un año de negociación por un convenio en el cual llevábamos una plataforma que solicitábamos sobre todo eso, el recuperar algo de poder adquisitivo que veníamos perdiendo durante 10 años y una revisión de IPC, que es lo lógico, ¿no? Y bueno, al final nos encontramos con que la empresa revierte esto y no se habla durante ese año de negociación de lo que es la plataforma que llevaba el comité de empresa, sino se limita a traer su propia plataforma, que no era otra que una flexibilidad horaria, una disponibilidad de los trabajadores y las trabajadoras en sus días de descanso, con unos días, como digo, la flexibilidad, unos días negativos, que hacía que perdiésemos la conciliación familiar, ¿no?, y que al final tuviésemos que estar pendiente de un teléfono en los días de descanso, y eso no podíamos permitirlo, evidentemente. Y después de más de un año de negociación y viendo que no llegábamos a un acuerdo y que la empresa cada vez presionaba más, pues desde el sindicato ATA, pues junto con un compañero independiente, decidimos convocar una huelga, ya que el comité de empresa con estos sindicatos, que hay que decirlo, UGT, Uso y Comisiones, estaban adormecidos, ¿no?, y no querían dar ese paso porque evidentemente el patrón no le daba permiso y al final pues dimos el paso nosotros y Bueno, después de una asamblea, los trabajadores, con unas votaciones que llegan a ser masivas y que al final, con 1.313 votos, le dice a los demás sindicatos la plantilla que tiene que ir a la huelga también, que tienen que convocar la huelga, adherirse a la huelga nuestra. Y al final ellos, como no puede ser de otra forma, pues se lo pide la plantilla, pues tienen que ir a la huelga y convocan ellos su propia huelga, ¿no? Y nos plantamos en una huelga que llegó a durar casi 4 meses y medio, 137 días, si no tengo mal anotado, ¿no? Así es, 137. Vamos a ver, un sindicato pequeño, un sindicato menor, como es el de la Asociación de Trabajadores del Acero, que tú has nombrado ATA. Aquí tenemos en Córdoba otra cosa que se llama ATA, pero que se ata de otra con otras cuerdas, ¿no? No tiene nada que ver con eso. La cuestión, ¿cómo se aguanta el tipo un sindicato que no tiene una capacidad, una solvencia económica, una capacidad de respuesta para poder hacer que los trabajadores puedan sostener ese esfuerzo tan extraordinario que, bueno, la gente trabaja por un sueldo para tener su casa alimentada, ¿no? Eso un día, una semana, a lo mejor 15 días, ya es un esfuerzo. 134 días, creo que sois de las empresas que habéis mantenido un conflicto colectivo tan largo en el tiempo, ¿no? Sí, por desgracia hemos pasado la historia por ser la huelga más larga por un convenio colectivo, ¿no? Y además, una huelga que hacía años, como nos cuentan compañeros de sindicatos a nivel nacional, ¿no? Hemos sido un ejemplo, ¿no? A seguir sobre todo de lucha, ¿no? Y de aguantar a una multinacional de estas características y de estar 4 meses y medio sin cobrar, donde no entraba dinero en las casas, pues imagínate. Pero siempre lo digo, en realidad el sindicato ATA no es más que un grupo de trabajadores con mucho corazón, con mucho esfuerzo, que al final enciende una mecha, pero que siempre lo digo, la huelga de Acerinox ha sido desde principio a fin de los trabajadores y las trabajadoras de la propia fábrica. Ellos son los que han mantenido la huelga, ellos son los que han sido solidarios entre ellos mismos. Al final la plantilla se ha unido, que hacía muchos años que no estábamos tan unidos, ¿no?, a la hora de apoyarnos unos a otros. Y eso es lo más importante. Esta huelga ha sido de los trabajadores y las trabajadoras, no de ningún sindicato. De hecho, no hemos llevado ninguna banderita en ninguna manifestación ni nada. No somos de llevar banderas. José Antonio, ¿cómo se ha sostenido esa caja de resistencia? Para que esos 4 meses y medio hayan sido 4 meses y medio de sacrificio, pero de solidaridad. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, pues mira, como bien sabéis, de hecho tenemos compañeros de CTA, a Paco Moro y a muchos compañeros de Córdoba, de la Bahía de Cádiz, de CTM, del convenio del metal, astillero, y fueron los que nos asesoraron, porque teníamos poca experiencia, como ya he dicho, y nos dijeron que para aguantar la huelga había que tener una caja de resistencia, y bueno, asesoramos junto con ellos a un grupo de compañeros que crearon una caja de resistencia donde íbamos metiendo el dinero de las aportaciones que nos hacían compañeros y asociaciones y ciudadanos de toda España. Hemos recibido dinero de todos los puntos de España. Sí. Se ha recibido dinero y esa caja de resistencia lo que hacía era dar de comer a tantas familias. Había familias que lo estaban pasando mal y evidentemente las letras no se pagaban, se negocian luego las hipotecas y todo, pero llenar la nevera era complicado de negociarlo, ¿no? Ahí o entra la comida o tu familia, pues imagínate. Y al final, pues conseguimos que se crease esa caja de resistencia a toda velocidad y es la que ha mantenido la que ha conseguido que duremos tanto tiempo aguantando la lucha, 137 días. Imaginaros, si no hay dinero para comer, la gente está al claro. Final desiste, ¿no? Claro. Pero Y de hecho, en la última votación siempre decimos que la votación fue el sí, salió el sí del hambre, como solemos decir, claro. Porque ya eran muchos días, ¿no? Entonces, José Antonio, para ir acabando un poco, ¿cómo se pasa de estar 137 días de huelga defendiendo unos derechos a tener una imputación de delito por la seguridad vial? Que tenéis el juicio el 19 de mayo, ¿no? No, la imputación por el delito de contra la seguridad vial fue en un corte de carretera que se hizo en la huelga, el cual ya por suerte está archivado, el cual nos pedían a cuatro del sindicato ATA, aunque estaba todo el comité de huelga en la autovía con una pancarta y encabezándola, pero se nos señala a los cuatro sindicalistas de ATA, ¿no? La demanda por huelga ilegal no la pone la empresa desde el principio a los siete que empezamos la huelga y supuestamente por huelga ilegal, aunque habíamos presentado toda la documentación en plazo y ¿cuánto tengo bien anotado que pide la empresa pide 28 millones de euros de indemnización? Bueno, los cálculos que tenemos son casi 28 millones de euros por las pérdidas que ha tenido. Daros cuenta que es una fábrica que produce acero inoxidable y que tiene una producción activa bastante importante. Y la empresa lo que nos solicita es las pérdidas que ha tenido durante los 137 días que ha estado parada, más los desperfectos que supuestamente han ocasionado piquetes en la factoría. No es dentro de la factoría porque evidentemente no se podía entrar, pero en los aparcamientos o en los alrededores de la factoría, ¿no? Ya. Bueno, pues José Antonio, gracias por existir, gracias por ser los pequeños David frente a los grandes Goliat, porque eso lo único que nos demuestra es que las luchas de los trabajadores son lecciones de conciencia y dignidad ante una forma de querer arrollar por ser pequeños, ¿no? Y eso os dignifica y sois un ejemplo. La verdad es que sois un ejemplo que en tiempos modernos como estos, wow, cuánta falta nos hacen, ¿no? Bueno, como siempre decimos, es una pena que hoy en día, os pongo un ejemplo, tenemos una compañera en Gijón, a las 6 de la Suiza, no sé si conocéis sí, el caso, que están esperando a entrar en prisión. Nosotros tenemos una demanda con una indemnización que es impensable que podamos pagar. En estos días hemos recibido también noticias de un sindicato de estudiantes que también le quieren imputar un delito. Estamos entrando en una situación en este país que es una pena que al final se criminalice a unos sindicalistas por defender a los trabajadores y las trabajadoras. Es que al final os he estado oyendo en la entrevista que habéis hecho sobre Turquía, es que vamos a llegar a eso también. Es que en España ya se está criminalizando a todas las asociaciones que se manifiestan con el tema de la ley de Mordaza, que es una barbaridad, y al final, como digo, no vamos a poder exigir o protestar por no, señor. Simplemente por derechos laborales. Señor. Claro, derechos laborales, los derechos que tenemos en todos los ciudadanos y las ciudadanas, es que es una barbaridad. Y ahora nos vemos como las 6 de la Suiza, pero con una barbaridad que nos piden. Sí. Y esperemos que los jueces al final vean que no. Escúchame bien una cosa, José Antonio. Estaremos pendientes de el 7. El 7 es un número cabalístico. Es un número de suerte. Vamos a pensar, es mi número favorito, de hecho. Yo creo que... En fin, y la mesa del estudio es de madera. Nosotros vamos a tocar madera y desde aquí os mandamos la mayor de las energías que sean posibles. Y por supuesto estaremos, a través de los compañeros de aquí de Córdoba, estaremos muy pendientes del devenir de ese juicio, que espero y deseo que al menos nos llegue información también por el resto de medios de comunicación. Sí, porque se ha callado mucho este tema y la verdad es que es una pena. Sí, me gustaría antes de acabar, si no os importa... Muy breve, por fin. El 19 de mayo es el juicio en el juzgado de lo social en Algeciras. Uh-huh. Y sí, vamos a pedir los permisos para hacer una concentración a las puertas del juzgado del día del juicio. Y ahí sí nos gustaría que todo el mundo nos apoyase, ¿no? Y porque tenemos que cortar esto. No podemos permitir que se siga criminalizando a los sindicalistas, ¿no? Sin duda, correcto. Sin duda. José Antonio Valencia, portavoz del Comité de Huelga de Acerinox de los Barrios en Cádiz. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, amigo. Muchas gracias a vosotros por darle visibilidad a todos estos casos. Gracias, un abrazo. Porque las hadas existen, aunque muchos no sepan verlas. De hecho, pueden pasar por tu lado y que no te des ni cuenta. Quizás si te fijaras en todas las miradas de quienes se cruzan por tu vida, las descubrirías. Y aunque recién levantadas tengan los ojos algo hinchados y el cabello despeinado, ellas son muy bellas, enfocadas de ambos lados. A veces hasta maquillan, pero de manera suave, pues deben disimular sus rostros angelicales. Lapiceros negros y carmín de labios para parecer una más. Cuando las hadas se hacen presentes, llevan una vida aparentemente normal y las puedes encontrar yendo a la universidad, comprando en supermercados, tomando café en un bar, sentaditas en los trenes, bici, coches, autobús. Tienen magia en sus encantos, lo que las difiere de toda la multitud. Y así la magia no acaba nunca, porque las hadas nunca morirán. Y es que la magia habita en las hadas y en las mujeres se reencarnarán. Deberás tener cuidado con las hadas, y es que el brillo de sus ojos tiene el poder de hechizarte. Hipnotizan con su rostro, tan dispuestas a invadirte con alegrías que tus labios quedan sin remedio y fuerzan sonrisas. Y además son divertidas, tienen la empatía de saber qué decir o qué hacer en cada instante, para que te puedas evadir y olvidar todos tus males. Viajar a otros mundos, descubrir nuevas estrellas, recorrer otros sonidos, rozar el cielo con ellas. Tienen el don de enamorar, como de potentes sus varitas serán, para que soñaran, sueñen y soñarán con poseerlas por siempre al despertar. Bueno, y ya como una exhalación, que la tarde se consume. Yo no he visto una cosa igual. Me parece que los minutos... Cada vez corren más, ¿eh? Sí, yo creo que vamos a tener que darle un correctivo, ¿eh? Así que sin más preámbulos. Buenas tardes a doña Lola Baena. Doña Lola Baena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por Hola. Fin, bendito sea el Señor, que hay que ver qué dura eres, ¿eh? Lo que nos ha costado que venga a radio esta señora... siendo amigas, que si fuéramos enemigos, madre mía, ¿no? Bueno, Ha habido mucha complicación en bien mi hallada, vida. Bien hallada, ya está. Gracias. Bien está lo que bien acaba, ¿no? Pues Lola Baena es vecina del casco histórico porque hoy vamos a hablar del casco histórico en la tertulia. Entonces, hoy nos acompañan dos personas. Primero, que son vecinas del casco, ¿no? Que lo habitan, lo conocen, lo patean, lo viven, lo disfrutan y lo sufren a partes desiguales. Y bueno, pues Lola es conservadora de museo y, como digo, es vecina. Tú vives en el barrio de San Basilio, ¿no? No, vivo en el barrio de la Alcázar Viejo. Ay, Dios bendito. Que es como le llaman los vecinos y vecinas de allí, de toda la vida. De toda la vida. Alcázar Viejo. Como yo diga San Basilio, no entro esta noche allí. Ya está. El que no va a entrar voy a ser yo. Bueno. Y como contraparte, bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Curro Crespo, que es amigo de la casa, ya, bueno, últimamente nos premia cada vez más distancia en el tiempo, ¿no? Porque es un hombre muy ocupado, con muchas tareas, politarea, ¿no? Curro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues Curro es arquitecto y además ocupado en las tareas, vamos, podemos decir que es una persona cualificada a la hora de poder tener criterio técnico sobre los asuntos que tienen que ver con el diseño de uso de los planes, etcétera, que tienen que ver con el casco. Bueno, esta tarde vamos a intentar trasladarle a todos los que no vivís en el casco, cuál es la casuística que tiene esta parte de la ciudad, que, como os contábamos en el editorial, es la parte más visible, la parte más exhibida, y por lo tanto es la parte de la ciudad que sufre un impacto mayor en todo lo que tiene que ver con el turismo y los usos que se asocian al turismo, ¿no? Y eso nos lleva a mantener un caldo de cultivo que hace del casco histórico. ¿Qué hace del casco histórico? Un lugar idílico de la vida, un lugar porque tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Bastantes luces y bastantes sombras también. ¿Por igual? Por igual, yo diría que cada vez tiene más sombras, porque, sí, ¿no? Bueno, hay problemas generalizados en todo el centro histórico, como es la despoblación habitacional, que no hay residencia, la ocupación, bueno, pues por ese turismo masificado, que además cada vez va ganando más terreno en lo que se refiere a vivienda, con lo cual, pues, no hay vivienda para que la gente habite allí. Y estamos perdiendo también, bueno, pues comercio tradicional, estamos perdiendo servicios, estamos perdiendo muchas cosas. Es muy bonito vivir en el centro histórico, por supuesto que lo es, yo no me iría a otro lado, pero se está perdiendo mucho y cada vez la gente tiene menos ganas de... Yo veo, hombre, sin ser tan pesimista, pero veo un problema como el que se dio en los años 80, ¿no? Que para eso se hizo el plan del casco y del centro histórico y el PGOU, porque, bueno, pues estaba totalmente despoblado, ¿no? No es que ahora vamos a llegar a esa despoblación, pero sí, sí hay problemas graves. Lo que pasa es que no es algo nuevo, ¿no? No. Es algo que lleva ya tiempo y que, sin embargo, no encontramos soluciones, ¿o qué es lo que pasa aquí? Uf. Bueno, aquí se están superponiendo diferentes capas de problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, en una sociedad, hablo en general, no solo Córdoba, que los modos de vida están muy sustentados en el vehículo privado y en el coche, una trama histórica de una ciudad pues no es precisamente la más, digamos, la más adaptada para ese modo de vida, ¿no? Basado en una movilidad rodada. Luego, además, claro, si la propia trama favorece lo peatonal, pero tiene que acceder el vehículo y además tienen que convivir en espacios libres y calles muy estrechitas, es terreno de abonado para que haya cierto conflicto, el conflicto de ocupación del espacio libre y del viario en el conjunto histórico. Pero luego también, por otro lado, está el fenómeno del turismo. No es lo mismo el turismo. O sea, pensad que el plan especial del conjunto histórico se aprueba en el año 2003 y no tiene nada que ver el fenómeno del turismo del 2003 del 2025, ¿no? Ni por asomo. Esto no estaba entrevisto para nada. Hay que pensar todo el fenómeno que ocurrió con las aerolíneas low cost y todo eso. Eso es como una capa nueva, ¿no? Ahora hay una nueva capa, por ejemplo, que es el tema de las placas solares. ¿vale? Que introduce una cuestión de que está asociada con la habitabilidad y el acceso a los recursos de energía limpia, pero que se superpone a algo que ha, digamos, congelado una imagen urbana, y hay un organismo de superior al de la ciudad, UNESCO o ICOMOS, ¿vale? Que está muy celoso de vigilar que el mantenimiento, la preservación y la conservación de los valores, por lo que eso se ha considerado que forma parte del patrimonio mundial. Entonces, esta superposición de situaciones, luego evidentemente, claro, donde hay turismo hay actividad económica, esa actividad económica quiere agilidad, rapidez, necesita mucha rotación de suministros, de mercancía. Entonces, hablamos que es un espacio sobre el que suceden muchas cosas y de manera simultánea. Es un engranaje que necesita un buen aceite, ¿no? Porque eso tiene que convivir con la vida ordinaria, ¿eh?, de un barrio o de una suma de barrios que quiere seguir siendo barrio, ¿no? Que quiere seguir haciendo uso del viario, de las instalaciones y de poder comprar, de poder simultanear en la medida de lo posible una cosa y la otra, ¿no? Tendrá que haber un punto intermedio, por lo menos, ¿no? ¿Cuándo podrá llegar un punto equidistante? Bueno, esa es la lógica de las cosas, ¿no? Y la lógica de todo, llegar a un acuerdo, a un punto intermedio en que todo el mundo tenga su espacio y su sitio. Como ha dicho bien Curro, bueno, pues esto es una serie de superposiciones de problemas o de cuestiones. Y yo no veo tanto el tema de la de lo que es el coche, vamos, lo que es tener tu coche y moverte por el centro histórico con coche, porque también tenemos una cierta conciencia de que quien vive en el centro histórico pues no siempre va a poder tener el coche a mano. Entonces, pues nos acostumbramos, por lo menos lo que llevamos muchísimo tiempo, nos acostumbramos a ir andando a los sitios, pero es cierto que hace falta que entre el coche. Nosotros tenemos esa experiencia en el Alcázar Viejo, se hizo un plan de circulación, quitando los coches de la calle, y se hizo por los vecinos y vecinas, de acuerdo con el ayuntamiento. Y no funciona mal, el coche entra para quien tenga cochera, y si no, están los aparcamientos periféricos del barrio, vamos, al ladito del barrio, Caballeriza y Puerta de Sevilla, donde se puede acceder. Entonces, bueno, creo que ese podría ser un ejemplo de llegar a un acuerdo, ¿no? De cómo funcionan las cosas. Lo que pasa es que vuelvo a lo de antes, no siempre funcionan bien en la misma dirección, porque no es que los vecinos y vecinas seamos muy quejosos, es que realmente yo he visto, hombre, no me quiero centrar en el Alcázar Viejo, pero un núcleo muy concreto, rodeado de murallas, con una accesibilidad difícil. Y entonces yo, en más de 30 años que llevo allí, lo he visto cambiar muchísimo y no para mejor. Entonces, tenemos que tener pues esa reivindicación, además también de, como decía Curro, bueno, pues de servicios. No hace falta servicios. ¿Yo por qué voy a tener menos servicios o mi vecina menos servicios que el que vive, no sé, la Huerta Santa Isabel, que ahora mismo hubo un planeamiento nuevo? ¿Por qué? ¿Por vivir en el centro histórico? Pues no. Nosotros tenemos ahí, y perdonad que vaya otra vez a la Alcázar Viejo, pero tenemos una huerta caballeriza inmensa que no quieren que sea para los vecinos. Y nosotros, pues, ahí hay un espacio enorme para que sea, sí, con equipamiento para los vecinos. ¿Por qué no podemos tener un campo de fútbol para los niños? ¿No podemos tener una zona amable y accesible? Incluso zonas verdes, que en el centro histórico es muy difícil ver un árbol, ¿eh? Bastante, bastante complicado. Sobre todo desde que pusieron lo de las plazas duras y todo eso. Entonces, bueno, que lo pongo a modo de ejemplo de cómo hay que llegar en determinadas cuestiones a un acuerdo, pero esto es un contrato social, esto es un contrato con quienes están en los centros de toma de decisiones. No es solamente que la vecina digamos, bueno, pues queremos esto o lo otro, sino que nosotros hacemos una reivindicación a donde está el centro de decisión de estas cuestiones, y ese contrato social es donde hay que llegar ahí a un acuerdo. ¿Y cuáles son? Porque, por ejemplo, hoy sí se ha presentado una moción conjunta en el ayuntamiento, ¿no?, de todos los partidos, para implementar un plan específico para el casco histórico de Córdoba. O sea, que podemos decir que como que el casco histórico sí interesa a todo el mundo, incluidas las instituciones, porque además es como es la imagen que puede vender más de Córdoba y que somos patrimonio de la humanidad. Si tenemos que poner las prioridades de las asociaciones de vecinos y del ayuntamiento, ¿en qué divergen? ¿En qué son diferentes? ¿Cuáles son vuestras primeras prioridades como vecinos, vecinas, que tenéis que negociar con el ayuntamiento? Bueno, las personas que vivimos en el casco, evidentemente, damos prioridad a todas las cuestiones que tienen que ver con la habitabilidad, es decir, con el poder desarrollar una vida urbana plena. Acceso a vivienda, transporte público, servicios de proximidad, comercio de proximidad. Además, Lola apuntaba, y es verdad que la persona que acude a vivir a una zona tan singular por su trama, ¿vale?, sabe que no es el sitio para ir con el coche a cualquier lado, con lo cual eso hace que todo el tema de la movilidad peatonal sea importante. Pero claro, si eso no lo tienes allí dentro, contigo, y tienes que salir fuera a buscarlo, entrar y salir de ahí no es precisamente sencillo. No estamos hablando de un fragmento de la ciudad que esté perfectamente conectado con el resto. Es algo que es mucho más complejo. Claro, si tienes que ir al supermercado a 2 kilómetros, ya mal para empezar, ¿no? Bueno, claro. Son otras lógicas. Ya no son las lógicas de las ciudades, digamos, de la corona de las ciudades donde hiperconectado, todas las cosas están hiperconectadas con rondas y con grandes calles y avenidas. Entonces esta lógica es distinta. Lo que hay que saber bien es encontrar cuál es la lógica que funciona ahí, y esa es la que hay que cuidar, porque es la que permite que se pueda mantener el equilibrio. Pero no parece que eso esté funcionando, ¿no? Bueno, yo... O al menos hay el reclamo popular no parece que vayan muy en la línea de... Yo... no sé, por últimas experiencias profesionales en relación al tema del conjunto histórico, primero me plantearía la cuestión sobre lo que es el conjunto histórico. Es decir, lo primero que me haría sería, como cordobés, es plantearme realmente esto de ponerle límite a las cosas es un poco peligroso, porque parece que del límite para adentro es y del límite para afuera no lo es. Entonces, y sin embargo... fuera del conjunto histórico está el anfiteatro del restaurado y está fuera del conjunto histórico. Y Cercadilla y la Córdoba prerromana en la Colina de los Quemados está fuera del conjunto histórico, y está fuera del conjunto histórico algunos molinos históricos, y está fuera del conjunto histórico, en fin. Entonces, ¿realmente dónde está el límite? Eso, punto número uno. Luego, punto número dos, ¿realmente hay un centro histórico homogéneo? Pues no lo es. De hecho, hay una perversión confusa con relación a lo que es el conjunto histórico y el patrimonio que se llama de la humanidad, que en realidad es patrimonio mundial. El conjunto histórico es el que todos tenemos en mente. El patrimonio de la humanidad es una parte que tiene que ver con la mezquita y un fragmento urbano que lo rodea, pero no son lo mismo. Y entonces, claro, lo digo porque cuando estamos hablando del conjunto histórico, del casco, el problema es que yo creo que la palabra casco todo lo mezcla. El casco es patrimonio de la humanidad. Entonces ya no, el casco no existe. Existe como ente jurídico el conjunto histórico, pero es que es todo lo que nosotros tenemos en mente. Pero es que el patrimonio UNESCO realmente es más pequeño. Entonces... no sé, ahí hay un... Y luego interiormente es muy heterogéneo. Es decir, incluso en los fenómenos de gentrificación, turistificación, presión del turismo, desaparición de comercio, de oficio y demás, las situaciones de los distintos barrios que lo componen son muy diferentes. Y en una zona lo que puedes explicar de desaparición de comercio tiene que ver por la presión turística y posiblemente, y en otra tiene que ver por los cambios de los modos de vida, que desaparezcan pequeños comercios porque simplemente ahora ya hoy en Córdoba y en cualquier lado, pues a lo mejor la gente está comprando en Amazon o pidiendo a distancia Aldesa, y han cambiado los modos de Y son dos fenómenos de desaparición de comercio y tienen a lo mejor dos lógicas distintas. Y todo eso se puede estar produciendo dentro del conjunto histórico. ¿Cómo lo ves tú, Lola? ¿Tú estás de acuerdo con Curro? Curro ha hecho caer una hoja como si fuera en otoño, ¿no? Haciendo así, un vaivén, ¿no? Va y viene, va para un lado, va para otro, sí, pero no, no, pero sí, ¿no? Bueno, está bien. No, no está mal, yo estoy de acuerdo con él, ya lo sabe en muchas cosas, en casi todo o en todo. Es verdad que los bordes debían de ser muy permeables, debían de ser difusos, no existe una línea. Bueno, pues mira, hasta mitad de esta calle es centro histórico declarado Patrimonio Mundial y de aquí para allá no, eso no es así. Cierto que el centro es muy heterogéneo, tiene muchas distintas necesidades según los barrios, incluso según calles, vamos, es que claro. No tenemos que irnos tampoco muy lejos, pero yo sí pienso que hay algo que es común y es que esa que nosotros no delimitamos lo que es exactamente el centro histórico, el casco histórico que le llamamos, de la zona declarada, como bien ha dicho Curro, Patrimonio Mundial. ¿Eso qué significa? Pues que nos parece que tenemos una serie de protecciones o tenemos una serie de normativas que nos ampara y luego no nos ampara para nada, porque solamente, efectivamente, es una parte. Yo, hombre, vuelvo a mi barrio está dentro de ese límite, pero hay otros muchos que merecerían también estar dentro de ese límite. En ese sentido, yo creo que el plan de gestión del centro histórico, del casco histórico, de la zona declarada, que ya se planteó, porque era el plan que exigía la UNESCO al ayuntamiento, pues una de las cuestiones que planteaba era ampliar esa noción al resto del centro. Es que es muy grande nuestro casco histórico, nuestro centro histórico es enorme. ¿Por qué una parte merece serlo y la otra no? Pues merecemos, creo que es como lo de los servicios, merecemos serlo todos. Y como digo, vamos, yo intervine en ese plan porque, bueno, como asociación de vecinos y como experta que me llamaron, y es un plan bastante bueno. Otra cosa es lo que ha derivado, en fin, en que han cogido cuatro cosas, han hecho otro medio plan y ya no es nada de lo que era. Pero se partía de esa base que también es muy importante. Y se partía también de cosas que nosotros queremos reivindicar, como es una evaluación, como es un seguimiento, como es hacer pruebas de carga, qué está pasando en los monumentos, qué está pasando en los restos arqueológicos, qué está pasando en las mezquitas o qué está pasando en los barrios donde continuamente hay actividad, bueno, pública para todo el mundo. Claro, es que, vamos a ver, patrimonio, turismo y vecindad, es un tridente que entiendo que no será sencillo, no será simple la comunión, ¿no?, de todo ello, pero estamos obligados, ¿no? El fenómeno de la turistificación ha venido para quedarse, el impacto es indudable. De hecho, además, ya irradia una imagen que está yéndose más allá del propio casco, ¿eh? Ya se ha tensionado la zona sur, ¿eh?, que era una zona, hay que ver cómo cambia el cuento, ¿eh? Es que tiene tarea, ¿eh? El sur, que era pues el sur, en fin, y no hace falta explicarlo mucho más porque creo que nos entendemos todos, pero es que ya los barrios de la Fuensanta, o sea, todo lo que está reticulado en proximidad al casco, la influencia de la necesidad, ¿eh?, está impactando claramente, queramos o no queramos, ¿no? Y eso tendremos que, primero, hablábamos al principio del impacto en la carga económica que supone para la ciudad el darle una asistencia a ese volumen de gente que nos viene, que además la hemos buscado, la institución la ha buscado, y ha hecho toda clase de promoción por hacer que Córdoba aumente, porque con más turismo tendríamos más dinero y seríamos más felices, ¿no? Bueno, un fenómeno que está ocurriendo asociado a eso es la tercerización de la ciudad, que es a lo que finalmente no ha habido más remedio que ponerle a pararlo, decir, estoy transformando mi vivienda, que es un uso residencial dentro del urbanístico, por un alquiler turístico, que es un alquiler de corta duración, y eso es terciario. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ha habido un fenómeno, una proliferación de viviendas de fines turísticos donde propietarios, ¿vale?, de manera legítima han hecho, porque y además dentro de un marco legal que lo posibilita, han convertido una vivienda en un negocio. Esto tiene esa doble circunstancia, como tú dices, trae dinero, pero produce un efecto devastador. Bueno, trae dinero para el dueño. Para quien se lo traiga, ¿no? Hace, eso también es desigual, ¿no? Hace tres años, en un encuentro que hubo organizado por el Laboratorio de Ciudades de UNESCO aquí en Córdoba, se presentó el caso de Túnez, creo que fue, en el cual el conjunto histórico original, la Medina original, tenía 60.000 habitantes y estaba que se caía, ruinosa. Vino una declaración UNESCO y de 60.000 bajó a 11.000 habitantes en la Medina. ¿Y por qué? Porque directamente la mejora de las condiciones de vida y de las condiciones socioeconómicas de la ciudad se produjo porque el que era propietario de algo que no tenía atractivo ninguno, de repente se encontró como propietario de algo que era susceptible de generar riqueza. Lo que hacían que era destinar las viviendas originales a usos turísticos y mudarse al extrarradio de la ciudad. Y lo que se produjo es un vaciamiento de la Medina. Entonces, estos fenómenos son fenómenos conocidos. Esto, evidentemente, aquí Córdoba o Andalucía tenemos un marco regulatorio más controlado de alguna forma, pero es que el tema del turismo es muy goloso y muy peligroso por esta capacidad que tiene de generación de riqueza de manera instantánea, en muy corto plazo. Pero claro, ¿quién le pone puertas al campo? Venga, vamos. Claro, pero es que todo eso lo que va a hacer es que al final el casco histórico no haya nadie nada más que turistas. Sí, echamos más o menos a la gente porque no la posibilitamos poder vivir ahí, ¿no? Claro, hay un elemento que antes preguntaba Enrique, bueno, ¿cómo llegamos a un cierto acuerdo social entre uno y otro? Yo que he estado unos años en el Consejo Social de la ciudad, frente al Consejo, todo el mundo que estaba allí, y estaban los empresarios, estaban los sindicatos, estaban los vecinos, en fin, todo el mundo. Pues en los dictámenes siempre poníamos que había que hacer medidas de fomento para la habitabilidad del centro histórico. Entonces, para que a un propietario le resultara pues atractivo económicamente que una familia le alquilara el piso o se lo comprara o en fin. Entonces, eso son medidas de fomento que tienen que partir de los poderes públicos, porque lo dice la propia Constitución, ¿no? Y están ahí las competencias. Esas medidas de fomento deben de existir. Y, hombre, os lo digo por el ejemplo del Consejo Social, porque creo que no es susceptible el Consejo Social, que dependía del Ayuntamiento, no es susceptible pensar que son, en fin, unos social comunistas, ¿no? Hablando así, no, claro. ¿No? No, quiero decir que estaba muy claro por parte de todos los sectores económicos y sociales que estaban representados allí de la ciudad que tenía que haber medidas de fomento. Porque si hay esas medidas de fomento, si se posibilita que haya un comercio de cercanía, se posibilita que haya unos servicios, se posibilita también que haya placas solares o al menos tener acceso a las comunidades estas energéticas de las placas solares. Todo eso lo que va a redundar en que viva más personas en el centro. Me decía antes que se va a convertir en, pues sí, pues es un traspantojo prácticamente ahora mismo. A mí me da pena decirlo, en mi barrio no hay niños. Habrá tres o cuatro. Yo cuando me fui a vivir allí estaba lleno de niños. Mis hijos se han criado entre un patio y otro y todos los amigos y todo el mundo. En un barrio donde no hay niños, a ver, explicarme qué futuro tiene. Porque no, porque además ese rasgo de pertenencia, de identidad de un barrio, de una calle, lo que sea, porque eso existe dentro de la ciudad, existe. Ese gran arraigo y ese sentido de pertenencia, pues eso se va perdiendo. Y los que quisieran vivir ahora por segunda, tercera, cuarta generación en un lugar determinado del centro histórico no pueden. No pueden porque no pueden acceder fundamentalmente a una vivienda. Entonces, habría que haber un equilibrio porque evidentemente el turismo crea mucha riqueza, pero crea, como has dicho, Curro, eso es un efecto inmediato. ¿Dónde están porque aquí se habla mucho de los estudios. Es que a Córdoba no sé cuántos millones de euros, ¿vale? ¿Cuál es el retorno? ¿Cuál es el retorno para la propia ciudadanía? ¿Dónde está el retorno? ¿En qué se está invirtiendo ese dinero? Yo no veo que se invierta mucho. Será un dinero para determinados sectores, que como bien ha dicho Curro, es muy lícito y es muy legal, pero no tiene retorno en otros. Sin embargo, todos y todas estamos pagando el agua de más que consumir turismo, la limpieza de más que consumir turismo, la seguridad de más que consumir turismo. Hombre, si lo pagamos entre todos, yo también quiero que se reparta un poquito los beneficios. Todos los gastos, ¿no? Pero ningún beneficio, ¿no? Efectivamente. Y no estoy, quiero dejar bien claro que no estoy en contra del turismo, ni mucho menos. Pienso que esta ciudad no tiene un modelo de ciudad, no lo ha tenido nunca. Llevamos años con planes estratégicos y con cuestiones de estas y nunca ha tenido un modelo de ciudad. Y ahí entra también el modelo de turismo que queremos. ¿Cuál es el modelo? No estoy en contra del turismo. Quiero que se organice y que esté claro cuál es el modelo que queremos. Para terminar, necesito una respuesta. Sé que esto es susto o muerte, como en el Halloween, como dicen los de mi pueblo, ¿no? A la luz de esto que estamos hablando, final, ¿qué opinión os merece la tasa turística? Y digo sintética, telegráfica, por favor, porque estamos ya terminando. Yo estoy de acuerdo con la tasa turística. Yo viajo a muchas ciudades, me aplican la tasa turística y no por eso noto yo que suba o baje más el precio que yo pago por ir a otra ciudad o ir a otro país. Creo que es un elemento interesante de redistribución de riqueza dentro de una ciudad como Córdoba y creo que no afectaría para nada que viniera más o menos gente. Y ya que la plusvalía, que se la quedan quien se la quede, por lo menos que la tasa se quede. ¿No? Pues la tasa, por lo menos que revierta. Hombre, ¿no? Es que la tasa, como su propio nombre indica, es, digamos, es un recurso, es un impuesto municipal. Por los gastos, claro. Es municipal, ¿eh? No olvidemos que es una tasa, no es otro tipo de impuesto, es municipal. Y no tiene es que no es un donativo. No, pero que no es ni de la Junta de Andalucía, ni del gobierno de la comunidad autónoma, ni del Estado Central. Estamos hablando de una tasa y las tasas son, por definición, no, claro, del ayuntamiento, con lo cual puede repercutir más directamente. Debería, por lo menos. Debería. Curro, ¿y tú cómo lo ves? Yo también estoy a favor y además porque las perspectivas de crecimiento del turismo son ahora mismo desconocidas, pero todo el mundo sabe que este fenómeno va a ir a más. Entonces, con respecto al tema de la tasa, yo creo que eso indudablemente llegará. Entonces, como todo lo que tiene que llegar, cuanto antes llegue, yo creo que mejor, sinceramente. ¿Sí? Sí, porque nos permite empezar a ir trabajando de manera proporcional a lo que vamos recibiendo. Y es que el panorama con respecto al desarrollo del turismo lo que pinta es un escenario muy, muy, muy excitado en ese sentido. O sea, obedece a todo lo que estamos viendo de las transformaciones de edificios históricos en hoteles y pues todo eso viene anticipando una expectativa de un incremento todavía mayor del fenómeno del turismo, por lo menos en esta década. Bueno, pues no os marchéis porque vamos a cerrar el programa con un gas cómico con el que cerramos toda la semana el qué tal cómo estamos, porque aunque la cara se nos pueda desdibujar un poco a la luz de lo que no hemos hecho nada más que rasgar un poquito, ¿no? Me parece que esto nos daría para dos tertulias más o una tertulia de la mitad más de tiempo de la que hemos dispuesto. Yo creo que deberíamos de abordarlo en otro momento con el beneplácito de los compañeros que habéis estado esta tarde con nosotros, de Lola y de Curro. Gracias, pero no os vayáis porque, como os digo, vamos a pasar al gas cómico. Seguimos. Papá, papá, ¿está Córdoba en peligro de desaparecer? Hombre, yo espero que no. ¿De dónde sacas eso? De la abuela, que dice que como siga habiendo tanto turismo, la gente de Córdoba ya no va a poder vivir aquí. Y que esto es un desastre, desastre y desastroso. La verdad es que tiene mucha razón la abuela, porque cada vez que hay más pisos turísticos y menos vecinos en el casco histórico. Y si peligra el barrio... Anda, ¿y eso no se puede regular? Que mira que los mayores os pasáis la vida haciendo leyes para todo y cuando se necesitan no hacéis nada. Pues se empieza a regular ahora la licencia para pisos turísticos. Pero las instituciones tienen que escuchar a las asociaciones del barrio y trabajar junto con los vecinos y con las vecinas. O sea, algo tan fácil como nos sentamos a tomar un café y charlamos y nos escuchamos. Algo así, pero lo complicamos mucho. Mira, pues yo tengo otra idea mucho mejor. Si total, la gente viene solo a visitar el casco con sus casas y la mezquita y todo eso, pues en el arenal donde ponen la feria, que lo reproduzcan en cartón piedra y ponemos cuatro bares y todos allí a pasear. O sea, como Euro Disney, pero en cordobés. Pues no está mal la idea, no te creas, pero por lo menos el barrio quedaría como para las vecinas, para los vecinos, ¿eh? Y para poder revitalizarlo. Eso, y además podemos poner juegos para las niñas y los niños, y así vamos y hacemos nuevos amigos y amigas, conocemos gente de otros países, todo guay. Para, que te veo venir, ¿eh? Pues hasta título tengo para el marketing ese, mira, ven a Córdoba Disney, la esencia de Córdoba, ¿eh? Qué buena eres, veo que con las ideas que tienes me vas a jubilar pronto, ¿eh? Ah, eso no lo sé, pero voy a escribir al alcalde para contárselo y darle ideas a ver si se pone a trabajar ya. Me parece perfecto, chiquita. Ahora hay que fomentar que siempre la participación ciudadana es algo que nos vendría muy bien a todos, señor alcalde. Bueno. Se nos acabó la tarde. Se nos Enrique. Acabó, ya lo decía Rocío Jurado, que se nos acabó el amor de tanto usarlo. Se nos acaban las tardes de tanto hablarlas. Bueno, son las 8, ¿eh? Hace 2 horas que empezábamos esta singladura, ¿eh? La tarde de los jueves. Han sido 3 entrevistas interesantísimas, creo yo, ¿eh? La muestra de una lucha incansable de David contra Goliat, ¿eh? Los 7 de Acerinox, ¿eh? De los barrios en Cádiz, una lucha wow. ¿Eh? A mí me ha emocionado escuchar a José Antonio. Asli, Turquía, lejana y cercana. Pero que a la también vez. Hay que conocerlo. Hay que conocerlo, ¿no? Hay que conocerlo, sí, sí, sí. Bueno, y la tarde literaria con Bernardo, ¿eh? que nos ha traído a Joseph Conrad, ¿eh? Al cabo de los 125 años de la edición a de lo la, tonto de la, y sigue de actualidad lo que trata, que es terrible, ¿no? Oye, y vuelvo a dar las gracias a Lola Baena. Lola, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este reto de ha tardado, pero ha sido placentero. Pero volver pronto. ¿Sí? Sí, sí, ¿sí? Hay que volver. Mira que te estoy grabando. Que hay que seguir hablando de este tema. Sin problema. Y Curro, como siempre, un placer volver a tenerte aquí en tu casa, que sabes que es tu casa para muchas lo que necesitas. Y, desde luego. Muchas gracias. Bueno, y la semana que viene es semana de azar, de paseo, de paquete de pipa, o directamente de centro comercial o de casita, porque dicen que va a llover unos días sí, otros días no. Bueno, que cada uno haga lo que quiera. Bueno, el caso es que tenemos vacaciones. Descansamos nosotros una semanita. Pero vamos a descansar para prepararos un programazo el día 24. Que ya estamos ahí intentando ver qué somos capaces de prepararos para que sea otro jueves interesante. Eso, que sigáis escuchándonos y que sigamos disfrutando juntas y juntos de estas tardes de qué tal como estamos. Así es que disfruten y descansen. Hasta pronto. Nos vemos.